pasa? Estamos en vivo. La tiró el Fabio Zapata. Otro lunes de Cañerías. ¿Cómo andas, Tom? ¿Todo bien? Bien, todo muy bien. Muy buenas noches a toda la gente. Ay. Y bueno, otro lunes de Cañería con lluvia. Hoy, lunes primaveral. Le mandamos un saludo a nuestros queridos amigos que son estudiantes en el Día del Estudiante. Hoy tenemos Bloque Bermú. Estaremos escuchando las 13 días de After Chabón, que no pudo estar a Max. Así que le mandamos un gran saludo. Saludito, y vamos a estar pasando agenda también. Todas las movidas culturales que se vienen. Tenemos un under con Viaje a Eichler, una banda de Buenos Aires, Tom. Sí, muy buena, muy, muy buena. Recomendable, El Rincón de la Buena Memoria. Como cada lunes. Y la música en vivo la pondrá Gustavo Kamervik, un clarinetista. Un clarinetista de la ciudad, muy bueno también. Así que a full. Y también agradecerle, ¿no?, por la Peña de Cañería y la gente del Club Olimpia, la verdad, que se portó muy bien. A Rosana muy y, bien y a toda también. La gente le mandas un saludo. Al Gypsy Duo, a la gente de Switch Tank que se hizo presente, tocó también para nosotros, a Pedro. Bueno, tú estuviste también ahí. Ahí leyendo las poesías, estuvo lindo. Y ahora arrancamos con Divididos. Indio de Jarmezcal, dale nomás. We'll be right back. cañerías, pasaban las 13 días de After Chabón con Divididos, los Beatles y sonaban los Arctic Monkeys. Le cuento a la gente que el miércoles 23 de septiembre, este miércoles, hay una clínica de mountain bike y rural bike en el Salón Blanco de la Municipalidad. Esto fue organizado por Pablo Girarmec, a quien le mandamos un saludo, siempre banca cañerías. Pablito, un crack. Y Laura Isasi, perdón, ellos lo organizaron y va a estar Germán Dorman, el último representante de la Copa del Mundo de mountain bike en Italia, así que atento a los fanáticos de las bicis, va a estar bueno el miércoles. Y el jueves 24 de septiembre, acá en la panadería, Lucas Magallán y Clementina Sivano van a estar dando unas canciones folclóricas a partir de las 21:30 en Don Osvaldo. Movito el fin de, para no perderse nada. Y empezó el Bafisi, empieza el miércoles. El miércoles también va a arrancar el Bafisi, este festival de cine independiente. Vamos a decir un poquito la grilla. El miércoles 23 a las 19 horas en el Museo de Arte va a estar El Cielo del Centauro. Del jueves también a las 4, Cuerpo de la Letra. Directores Angiloso, dura unos 76 minutos más o menos. Después tenemos a las 6 menos cuarto El Incendio y 20 horas La Princesa de Francia, de Piñeiro. El viernes a las 4 de la tarde Lulú, director de dirección de Ortega. Tendremos 6 menos cuarto Guido Models y más charla de un productor. Y hay a las 7 y media de la tarde tenemos a Placer y Martirio, de Capuzano. Dura unos 100 minutos más o menos. Y por la tardecita noche, 9 de la noche, Song from the North, dirigida por Yicho. Este debe ser un francés, ¿sí, no? Debe ser un francés, un coreano. Sí, ¿eso dónde va a ser el viernes? Esto va a ser en el Centro Histórico. Ahí en la UTS, en Rondó 29. En Rondó 29. Y el sábado va a arrancar a las 4 de la tarde, todo esto en el MAC va a ser. Va a haber una película a las 4, otra a las 5 y media y otra a las 9, a las 7. La de las 7 va a ser La Mujer de los Perros, una muy linda película. Y va a haber una charla también con Laura Citronella, que es la directora de esa película. Después también, ese mismo sábado, a partir de las 9 y media, vamos a estar en el Centro Histórico Rondó. Va a arrancar a las 9 y media Doble Happiness, después de las 11 es La Volta de Quinta, de Oliveira, y unas 05 horas Poner al Rock de Moda, una película de Cherrier. El domingo, el cine de trasnoche. El cine de trasnoche, sí. El domingo va a arrancar también 4 y media ahí en el MAC, y va a haber una película 4 y media, otra 6 y media, va a cerrar Ragazzi, de Perrone. Y bueno, ya también a partir de las 4 y hasta las 9, que a las 9 va a ser la función clausura ahí en el aula magna de la UNS, ahí en Colón 80, va a ser la calle de los pianistas, va a ser la ordenante. Ahí está, el Bafisi presente en Cañerías, cerramos el Boca Bermú y se viene el Lander. Keep on the door.

amigos de Cañerías, hoy para este nuevo rincón de la buena memoria hemos traído un ensayo que se llama Flúor o Amarillo. Flúor o amarillo, anaranjado o tal vez rojo, estaba allí, sabiéndolo desde su interior. El viento le cortaba la cara y las mujeres reían. Don Muccini se derrumba, ve todo su entorno alineado de una forma extraña. Su presencia pesaba toneladas de prejuicios cuando él está ausente. Desalojó todos los intereses, quedó virgen de todos los miedos, recorrió todos los sitios. Comenzó el entendimiento o la estúpida contemplación. You, me, and all of us are looking for the key that will open the door to the world. Música en vivo, Gustavo. Mm-hmm. Con Gustavo Kammerbeck. ¿Cómo andas, Gusti? ¿Todo bien? Muy bien. Un clarinetista. Así contame, ¿cuánto hace que tocas el clarinete? ¿Dónde laburás? ¿Cómo es el tema del laburo? ¿Las clases? Toco el clarinete desde el 81. O sea, hace mucho. 81, sí. Más de 20 años. Ahí arranqué, paz. No quiero sacar las cuentas. Ahí empecé a estudiar, digamos. Y bueno, trabajo en la Sinfónica y en el Conservatorio. Laburás en Sinfónica y en Conservatorio. ¿Y exacto, cómo es el tema de la Sinfónica? ¿Cuántos músicos hay en escena? Bueno, depende del orgánico que lleve la obra, ¿no? Pero somos, en general, la orquesta, los integrantes debemos ser más de 90. ¿Más de 90? A veces no estamos todos en el escenario, ¿no? Depende, claro, depende de la obra que se hace. ¿Y qué técnica utilizás antes de empezar a tocar? ¿Hacés alguna técnica en especial? No, bueno, o sea, hay ejercicios de calentamiento que por ahí son sin el instrumento, ¿no? O sea, ejercicios como de elongación de los dedos o de la musculatura en la embocadura. Pero nada, esos son 5 minutos antes de empezar a tocar. Ahí está. Bueno, ¿tenemos a tocar otro? Sí. Estamos en vivo. Gusti, cuando quieras. Cañería para charlar con Gustavo. Gusti, ¿tenés a mano las fechitas de donde va a estar tocando con la Sinfónica? La orquesta va, se presenta con el ballet el viernes, sábado y domingo próximo en el teatro, que hacemos La Cenicienta de Prokofiev, un ballet que creo que el Ballet del Sur lo hizo con cinta, es la primera vez que se hace con la orquesta. O sea, con grabación lo han hecho, claro. Pero los dos cuerpos juntos es la primera vez que se hace. Así va a estar lindo. Sí, aparte es una música fantástica, está buenísimo. O sea, está bueno, hay que contanos, Gusti, también, ¿qué estuviste tocando recién para nosotros? Lo que toqué primero era un preludio de Sergio Natali. Sergio Natali es un compositor bahiense, profesor de guitarra del conservatorio. La obra esa era original para flauta y bueno, la adaptamos, la adaptó él y un poquito alguna cosa que le dije yo, para poder hacerla con clarinete, porque bueno, los registros son diferentes. Y la segunda obra que toqué es una obra de Osvaldo Listen, que es un clarinetista neuquino, que, o sea, en realidad es de Chipoleti, pero vive en Neuquén, que bueno, él estudió en Cuba, estudió en Bélgica, además. Para mí es uno de los mejores improvisadores que hay en el país. Y bueno, él ha hecho una serie de mosaicos americanos, se llama. Tiene uno que es Mosaico a La Habana, Mosaico a Buenos Aires, que es el que toqué yo, Mosaico a Río y un Mosaico a Nueva Orleans. Cada uno tomando alguna cosa, un aire de la música del lugar, ¿no? Sí, tenía algo de tanguito. Tenía algún tanguito por ahí metido, ¿no? Sí. ¿Y ahora qué se viene? Bueno, Gusti, ahora lo que tengo es una obra de Osvaldo Suárez, que es un compositor de Capital, que también le pregunté si no tenía alguna obra para clarinete solo. Justo había terminado una obra que él la había pensado para oboe, pero bueno, como no tenía un oboísta que se la estrenara, la adaptó para clarinete enseguida. Clarinete, vamos a ver cómo sale. Dale. Con Gustavo charlando, que sos el organizador o parte ahí de la organización de Del encuentro de clarinetistas. Sí, hacemos desde hace 6 años, cada 2 años. Ajá. Un encuentro de clarinetistas con... Traemos profesores y vienen alumnos a distintos lugares. O sea, fundamentalmente el encuentro tiene como función la cuestión pedagógica, que claro. Hay clases, pero todas las noches hay como conciertos. Una clínica para... Exacto, claro. Este año lo hicimos en julio y tuvimos la visita de dos brasileros, uno académico, digamos, y otro popular, y la visita de Osvaldo Listen, el autor de la obra que toqué recién. Sí. Y de Guillermo Astudillo, que es un clarinetista de la Orquesta Estable del Teatro Colón. Así que bueno, hubo clases, tuvimos... ¿Cuánto duró? Duró 4 días, con conciertos todas las noches. En realidad fueron 5 conciertos, porque un día hubo un concierto a las 7 de la tarde y otro a las 9 y media. Ajá. ¿Y ahí en el teatro? ¿Les prestan el teatro para esas cosas? Hubo un concierto en el teatro, las clases fueron en Rondó 29. Ajá. Y algunos conciertos ahí. Hubo un concierto en el teatro, otro en el Club Argentino y otro en la Cooperativa Obrera. Se la rebuscaron por todos lados. Claro, sí, tal cual. ¿Y cuál es la próxima? ¿Cuándo se viene? Eso es cada 2 años, así que es en 2017. Ajá. ¿Siempre con sede acá en Bahía lo hacen? Sí, claro. Es el encuentro de Bahía. Claro. Sí. Buenísimo. Esto ha sido el Cañerías de hoy. Fabián Zapata en las operaciones. Nos vamos a despedir con Gustavo. Será hasta el lunes que viene. Chau. Ecobicis, especialistas en mountain bike, BMX, descenso, venta de bicicletas, indumentaria, repuestos y accesorios, taller integral. Ecobicis, marcando la diferencia, Avenida Pringles y Azara, Bahía Blanca. Bahía Crossing, Bahía Crossing. Sarmiento y Cerrito. Bahía Crossing. Rompe tus límites. Flor, Holy Grow Shop, tienda de cultivo, pipas, bongs, picadores, encendedores, vaporizadores de uso medicinal, revistas, libros, remeras, velas aromáticas, para regalar y regalarte. Nos encontrás en Corrientes 790, teléfono 155-008-662 y en la sucursal del centro, Alsina 155. Teléfono 155-098-473. Bahía en Flor, Holy Grow Shop.